Estaba tratando de poner la música de introducción, pero no me salió bien. Okay, entonces sí, a veces pasa que tenemos problemas técnicos. No, no, no. Okay, bueno, entonces vamos a empezar con la página 24 del libro Lo mejor que el dinero no puede comprar. Hoy es jueves 17 de noviembre. Bueno, aquí nuestro amigo David nos ayuda a leer la página 24. Página 24, México. ¿Perdón? Digo, arrancas vos. Ah, oh, si quieres, sí, okay. Dale, dale, dale vos, por favor. Okay, desde las primeras civilizaciones hasta el presente, la mayoría de los seres humanos han tenido que trabajar para ganarse la vida. Nuestras actitudes acerca del trabajo pueden ser remanentes de tiempos anteriores. Durante toda la existencia del sistema monetario, la mayoría de los trabajadores han recibido una paga apenas suficiente que los obliga a regresar al trabajo, incluso cuando sería posible pagar salarios mucho más altos. ¿De qué otra manera puede el que paga el salario hacer que los trabajadores vuelvan continuamente? Si los empleados recibieran salarios que les permitieran trabajar unas cuantas semanas y después tomarse un tiempo libre para irse de crucero alrededor del mundo o alargar sus vacaciones, o a algún otro lujo, los programas de producción sufrirían. Incluso los muy cultos y ricos que viven en casas caras y conducen carros de lujo tienen que regresar al trabajo si desean mantener su nivel de vida. Todos nosotros, incluyendo a los altos ejecutivos, somos esclavos del sistema monetario. La mayoría de las personas tienen vidas sin sentido. Permanecemos en trabajos que odiamos solo para comprar cosas que no necesitamos o para acumular tiempo libre para escapar de la razón por la que, para empezar, necesitamos irnos de vacaciones. En el mundo laboral, muchos de nosotros estamos tratando frenéticamente de permanecer a flote, pagando nuestras deudas de carro, casa y posesiones materiales que esclavizan el cuerpo y la mente en un intento sin fin de asegurar el futuro. Aunque algunos lleven más dinero a casa, hoy la inflación ha disminuido el poder adquisitivo de casi todos. Estamos atrapados en el juego de ir adelante sin pensar a qué o quién tratamos de superar. La mayoría de nosotros no nos tomamos el tiempo para pensar en nuestra propia vida y cómo nos relacionamos con los demás y en qué o quién somos realmente. Aún quienes logran una seguridad económica son adictos a la imagen de éxito personal que muestran los medios de comunicación. Cuando alcanzamos nuestro primer objetivo económico, queremos más: un yate, una casa para las vacaciones y viajar al extranjero. En el mundo monetario, incluso, nuestros sueños son racionados. Empezamos con: si solo ganara lo suficiente para vivir decentemente. Cuando logramos esto, pasamos a: si solo tuviéramos una casita en el campo para ir de vacaciones, entonces seríamos felices. En cada logro sucesivo de esta cadena de satisfacción sin fin, adquirimos más y más riquezas materiales, pero nunca es suficiente para hacernos felices. Vivimos en un mundo de sueños insatisfechos en el cual nunca llegamos a re realmente a conocer o comprender qué constituye una vida significativa. Quizá las personas del futuro vean nuestra fase de civilización como una era de insuficiencia intelectual y económica. Podrían encontrar difícil comprender cómo fue que aceptamos la agresión y la competencia como algo normal. Algunos padres intentan asegurar el futuro de sus hijos e hijas a través de matrimonios que le garanticen una posición de riqueza. Esta es una forma de prostitución o venta al mejor postor. Es un sistema monetario. Ah, perdón, en un sistema monetario, la democracia es una ilusión perpetuada para dar al pueblo un sentimiento de participación en el llamado proceso democrático. En general, las personas nominadas para un cargo público son preseleccionadas por la élite en el poder para servir a los intereses del mejor postor. Los partidos políticos son un ejemplo. Un candidato de un partido compite contra otro candidato del otro partido. Las fantasías es que el ganador representa a todos en el área donde se realiza la elección, independientemente del partido político o filosofía. Las acciones y decisiones del país son tomadas por y para las corporaciones más importantes. Los intereses financieros, los más ricos y la industria militar, perdón, los intereses financieros, los más ricos y la industria militar. Mientras prevalezcan el dinero y el sistema monetario, la verdadera democracia no será más que una ilusión. Debemos dejar de luchar constantemente por los derechos humanos y la igualdad de justicia en un sistema injusto, perdón, de justicia en un sistema injusto. Y empezar a construir una sociedad donde la igualdad de derechos sea una parte integral del diseño. Mientras permanezcamos en un sistema monetario, la mayoría de las personas nunca tendrán el dinero para comportarse democráticamente. Una persona que puede desear un tipo particular de casa, carro, pero carece de los recursos para comprarlo. ¿Cómo se ha beneficiado esta persona del proceso democrático o la libertad de elegir? Sin embargo, creemos tener un sistema democrático que es el mejor gobierno del mundo. En realidad, somos tan libres como nuestro poder adquisitivo lo permite. Con el dinero concentrado en las manos de tan pocos, incluso esta libertad es ilusoria. A pesar de su nombre y de cómo lo manejan los medios, el sistema de Reserva Federal que controla nuestra moneda no es una agencia de gobierno federal que opera para el beneficio de la gente. Más bien, la Fed es una institución privada dirigida únicamente por y para el beneficio privado. Incluso es cuestionable la cantidad en reserva. Okay, algún comentario, pero yo me reí bastante con esta página. Es que sí, es muy, muy profundo. Me encanta la parte que dice, en realidad somos libres como nuestro poder adquisitivo lo permite. Y es así, ¿viste? No te podés. Estamos limitados según nuestro bolsillo, ¿viste? Es muy cierto. Sí, somos como esclavos de esta sociedad y no tenemos mucho opciones. O lo haces o te mueres de hambre. O trabajas y te Exactamente. sometes a un salario o no tienes salida. No, eso no se llama, Claro. eso no es muy democrático. No, no te queda otra, no puedes decir, no voy a trabajar para no seguir en este círculo que es de esclavitud y hacer la vida, no, porque sin plata no puedes hacer nada, puedes vivir sin plata, ¿viste? Sí, es la dictadura del sistema monetario. Exacto. Sí, también después con un tiempo que uno empieza a pensar y analizar el sistema, cuando uno tiene más información, después que uno lee libros como este, es donde uno se da cuenta lo ilusorio y lo tonto y lo superficial del sistema donde uno como está como hipnotizado con el sistema de comunicaciones, la propaganda, de que para ser exitoso tienes que tener mansiones, adquirir lo más que puedas. Sí. Y ya después te das cuenta que lo que hace es como esclavizarte más. No sé si ya lo he mencionado, pero la otra vez estaba viendo un programa donde mostraban diferentes países. Y una que me llamó la atención era Dinamarca. Y ellos están en muy alto en el nivel de felicidad, si hay tal cosa como. No sé cómo la podrán calcular, pero me imagino que tiene que ver con la calidad de vida. Y una de las cosas interesantes que siempre es caracterizado de Dinamarca es el minimalismo, que ellos no tienen esa gran cantidad de bienes y cosas que quieren. Cuando vas a un apartamento donde viven, no tienen casi muebles, todo es mucho espacio, todo tiene múltiples Así. funciones. Sí, y una de las cosas es que ellos están muy enfocados en la familia. Y uno le preguntaba a un por qué no tenían tantas cosas como hacían la gente de los Estados Unidos. Y decían que mientras menos cosas, más tiempo para poder ser feliz y, bueno, usaron una frase, pero más tiempo para hacer lo que realmente quieres hacer, porque ese es el problema de tener cosas. Uno como que se esclaviza a esos bienes, entonces tienes que protegerlo, tienes que asegurarlo, tienes que, no te puedes mover de un lugar al otro por estar pendiente del carro o de lo que sea que tienes. Sí, es verdad, es cierto, sí. Mira, no sabía que en ese país era así el nivel de vida, felicidad, como decir. Muy interesante. Sí, ellos trabajan menos horas que trabajan pues es un poquito más socialista, el nivel de educación es más alto, la religios, bueno, no sé si una palabra que se religios, olvida, no la voy a decir, pero la religión no existe. La Ya sabía que religión, quisiste decir, está bien. sí, iba a inventar una palabra, pero no me sale. La religión no existe prácticamente allá en ese tipo de sociedad. Se oye nombrar, pero no se practica. Me pareció muy gracioso que, por lo menos, si la gente casi nunca se casa, o cuando se casa es después de muchos años de convivencia. Igual cuando tienen hijos, no cuando son jóvenes, sino cuando están más maduros y ya saben lo que quieren. Otra cosa es que si quieren divorciar, no tienen que ser un proceso engorroso. Si todos están de acuerdo, nada más mandan como un email o van a la internet, se divorcian y listo, no es un proceso. Entonces, de ahí tú ves No. el tipo de sociedad de diferencia, también ellos tienen más servicios sociales en el sentido también tienen más vacaciones. Está más hecho para la gente que para el gobierno. El gobierno está más centrado en ellos, en las personas que tengan un bienestar, que al contrario, de que el gobierno sea el que dicte todo, sino es al contrario, está concentrado en el bienestar de las personas. Mirá, qué interesante. Sí, también otra cosa en el caso, gracias, fue que las madres dejaban a los hijos afuera de la casa para que llevaran sol en el tiempo de verano y primavera. Y los dejaban, cerraban la puerta y los dejaban ahí. Entonces, venía la periodista y le decía, pero usted no da miedo que le van a robar a los bebés. Y dicen, ¿quién quiere robarse un bebé? Si supiera acá que ponen a los pibes. Como tiene el nivel más alto de vida, entonces ya no hay muchas Claro, no hay cosas que necesidad de hacer todas esas cosas. exacto. Entonces ya tú ves un nivel micro, donde no es 100% una economía basada en recursos, pero ya está avanzando en esa dirección, más o menos, no realmente, mejor un solo por ciento, pero hace la diferencia. Sí, más vale. Es muy bueno que esta gente viviendo así. La verdad que se puede rescatar mucho en eso. Sí, así que no. Inclusive las personas piensan que la economía basada en recursos es una utopía que no va a pasar en nuestra generación y toda la. Pero todavía podemos hacer algo como la transición, algo similar, algo como ha alcanzado la gente de Dinamarca o la gente de Noruega o algunos países europeos. Sí se puede lograr algo más justo y más más humano. Ese es el problema. El sistema actual no se preocupa de la humanidad, sino de las ganancias. Bueno, vamos a leer el Exacto. próximo. ¿Y no tienes alguna pregunta o comentario? No, no, por lo que leímos, bueno, hasta ahora lo que ya dije, que estoy muy de acuerdo con todo lo que venimos leyendo, pero bueno, ¿seguimos? ¿Sigo? Sí, si quieres. Vale, página 25. La Reserva Federal, institución privada nombrada engañosamente, tiene una enorme influencia sobre nuestro gobierno, nuestros líderes, nuestra cuenta de ahorro y, en una gran medida, sobre cuántos de nosotros tendrán empleo. La Reserva Federal, no el gobierno, tiene total control sobre el préstamo de dinero, establece las tasas de interés y de ese modo ejerce una tremenda influencia política. Pero el sistema de Reserva Federal no es la única institución privada que manipula nuestro sistema económico. Los bancos utilizan un proceso llamado Reserva Bancaria Fraccionaria, que le permite prestar más de lo que tienen en depósito para cubrir los préstamos y luego encargar un interés, al dinero que no tienen. Mediante este proceso, los bancos prestan por lo menos 10 veces más de lo que tienen en reserva, lo cual reduce el valor del dinero y nos lleva a la inflación. No es extraño que los edificios más nuevos y grandes en las ciudades pertenezcan a los bancos. Si nosotros nos comportáramos como los bancos, se nos acusaría de fraude. No obstante, esta práctica no es nueva. En 1881, James Garfield declaró: "Quien quiera que controle el volumen de dinero en un país es el amo absoluto de toda la industria y el comercio". Y cuando nos demos cuenta de que todo el sistema es tan fácilmente controlado de una forma u otra por unos cuantos hombres poderosos en la cima, no tendrán que decirnos cómo se originan los periodos de inflación y depresión. Los prestamistas privados comprendieron muy pronto los beneficios abrumadores de prestar dinero a naciones en guerra, cuando el pago estaba asegurado por los impuestos a la gente. Esto era mucho más redituable que prestarle a los individuos. Hasta el día de hoy, los intereses financieros y las corporaciones investigan guerras y otros trastornos. El sistema monetario evita la crisis de la falta de poder adquisitivo de los individuos y las pequeñas compañías apoyando la economía con gastos militares, riqueza corporativa y proporcionando fondos para investigación a compañías privadas. El gobierno pide dinero a instituciones prestamistas privadas para ayudar a sostener la economía en estas áreas. Esto incrementa la deuda nacional y desvía la atención pública de problemas nacionales como los recortes a los gastos de administración de los veteranos de guerra. Perdón. Esto incrementa la deuda nacional y desvía la atención pública de problemas nacionales como los recortes a los gastos de administración de los veteranos de guerra, a la ayuda de los a los pobres, a la educación, a los problemas ambientales, etc. En muchos casos, nuestro gobierno y corporaciones utilizan nuestro propio equipo y fuerza militar para aplastar cambios sociales revolucionarios en otras partes del mundo, mientras genera una ilusión de prosperidad en casa. Amschel Rothschild, uno de los primeros beneficiarios del sistema bancario privado, declaró: "Denme el poder para expedir y controlar el dinero de una nación y no me importa quién haga sus leyes". User joined your channel. El poder financiero, tal como se aplica hoy en día, es verdaderamente inmortal. User left your channel. Un verdadero sistema democrático funciona solamente cuando todas las personas tienen acceso a las mismas oportunidades en desarrollo User individual y joined your crecimiento channel. económico. Esta no es la meta de un sistema basado en el dinero. En un sistema de libre empresa, las personas que diseñan y construyen un centro de skate recreativo no someten su diseño a voto para que todos participen. En lugar de esto, lo someten a las exigencias del mercado, esto es, de quienes pueden darse el lujo de esquiar. Si ellos ofrecen User left your suficientes channel. servicios que los esquiadores quieran y puedan solventar, su centro tendrá éxito. Un sistema exitoso debería hacerse cargo de las necesidades de toda la gente. Hay muchas personas a las que les gustaría esquiar, pero no pueden darse el lujo. Las opciones son limitadas a la capacidad de solvencia de un cierto grupo de personas. Esto es elitismo. Donde quiera que el dinero esté involucrado, hay elitismo. Quienes controlan el poder adquisitivo tienen mucha más influencia. Hace varios años los norteamericanos pagaron impuestos por la construcción de carreteras, pero ellos no votaron por este avance. La industria de autos y autobuses, grupos de presión de compañías inmobiliarias y los militares ejercieron una gran influencia en el desarrollo de las supercarreteras y caminos, debido al potencial de venta de terrenos y automóviles que representaba la expansión del sistema de carreteras. Un buen número de ciudades contaba con sistemas de transporte mucho más limpios, eficientes y económicos que los autos, pero fueron vendidos y desmantelados por los intereses creados que representaban a la industria automotriz. Ahora tenemos un sistema de transporte que ha provocado la expansión urbana, la pérdida de millones de hectáreas de áreas naturales y de cultivo, la contaminación del aire y del agua, miles de personas muertas y heridas cada año o heridas cada año en las carreteras y un medio de transporte que es tan caro que muchos no pueden solventarlo. ¿Para qué y para quién funcionó la democracia en este caso? Millones de norteamericanos pagan impuestos por unas supercarreteras que no le reportan beneficio alguno y que han probado ser peligrosas, ineficaces y costosas como medio de transporte. Ok, entonces, ¿algo que te llamó la atención? ¿Alguna pregunta? Sí, que cómo se pronuncia el nombre de Amstel Rothschild, ese era beneficiario del sistema bancario. ¿Dónde es que está al principio? Sexto párrafo. Bueno, no lo veo, pero me imagino que es el común y corriente que es Rothschild, como se dice en niño, child, y Roth, como, no sé, el Rothschild, pero no encuentro el nombre, yo sé que sí lo vi. Bueno, no importa. ¿Vos alguna opinión sobre la página? User joined your channel. Bueno, lo que ha de cierto ha habido de la Reserva Federal, y aquí hablan como si, bueno, es la de lo, se refiere en particular a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y bueno, con el nombre que tiene Reserva Federal, da la impresión de que es User left your una channel. institución que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos, pero en realidad es una organización privada que nadie puede, no, nadie le hace auditoría, nadie sabe qué bienes o ¿cómo es que se dice? No sabe qué es lo que tienen en los libros en las cuentas de ese banco. O sea, ellos son los que dictan las medidas económicas, suben y bajan los intereses. imprimen el dinero. Y una de las cosas que se habla en el adendum es de cómo es que se produce o de dónde viene el dinero y por qué se llama dinero una deuda, una nota de deuda. Claro, sí. Si tú Claro, sabes la... ese concepto de casi nunca tienen los bancos nunca tienen el dinero que deberían tener para respaldar cualquier préstamo. Claro. Ahí va la frase que lo que dijo James Garfield. Quien quiera que controle el volumen de dinero en un país es el amo absoluto de toda la industria del comercio. Y es así, ¿viste? Controla la cantidad de dinero y vos manejás como dijiste vos, el control económico y el tema de la inflación y todas esas cosas, ¿no? Va todo de lo mismo. Sí, y la cuestión es que ellos se unen a los gobiernos o controlan los gobiernos para que dicten leyes que los beneficien. Y una de las leyes que Sí. los benefician es eso de poder imprimir todo el dinero que quieras sin tener ningún tipo de respaldo, pero igual el tonto que va caminando por la calle que pide un préstamo se tiene que tener un respaldo para pedir un préstamo, pero el banco en sí no, ni si, a veces le piden que el 10% de tenerlo en las bóvedas, pero el resto casi nunca tienen el dinero y es como inventarlo, inventan el dinero de la nada, es puro dinero digital. Exacto, exacto, sí. Entonces uno viene y trata de hacer lo mismo y lo mete en preso. ¿Viste? Es así. Y claro, cuando tú puedes crear cualquier ley que tú quieras, porque compras al gobierno que esté en ese momento, claro, vas a controlar todas las decisiones y va a hacer todo lo que va a hacer a tu beneficio. Claro, sí. Es muy, muy feo después de dar cuenta de... Ah, ya encontré el nombre, es Amschel, Ay, ay, Amschel Rothschild, Amschel. ay. Amshel. Amshel Rothschild. ¿Qué tal es tu inglés? Normal, nunca estudié todavía en un instituto, pero pienso hacerlo. Normal. No, era por si entendías más o menos, era un video que es bien interesante, pero primero, si no entiendes mucho, entonces no te va a servir de nada, pero yo sí lo quiero ponerle subtítulo en español, porque habla eso del trabajo, se pone una perspectiva de cómo si somos esclavos, de cómo el sistema nos trata como ganado y hace nada más lo más básico, lo más necesario para mantenernos medio contentos, pero no demasiado que nos pongamos a pensar mucho. Sí que, bueno, cuando lo tengas listo yo te lo paso, pero si crees que tienes ese nivel para entenderlo, también te lo puedo pasar. Pásamelo, pásamelo. Ok. Puede ser que por ahí alguna que otra parte que contenga palabras más complicadas no las entienda, pero pásamelo que vamos a ver qué entiendo. Igualmente cuando lo tengas subtitulado me lo pasás. Ya va que tengo que entrar en YouTube para ver mis favoritos. Ya va. ¿Y qué más? ¿Qué otro comentario? ¿Qué otra frase te llamó la atención? Actually. En una parte dice, creo que es el quinto, el cuarto párrafo. Los prestamistas privados comprendieron muy pronto los beneficios abrumadores de prestar dinero a naciones en guerra, cuando el pago estaba asegurado por los impuestos a la gente. Esto era mucho más redituable que prestarle al individuo. Hasta el día de hoy, los intereses financieros y las corporaciones instigan guerras y otros trastornos. O fíjate hasta llega la inhumanidad. Incitan guerras para el bien financiero de unos pocos. Sí, hasta crean crean falsas razones, así como hizo Crean Bush. falsas razones. Exacto. Por Sí, el para poder tema ir ese a de guerra. Irak. Ya lo encontré, ya voy a mirarlo. Historia de tu esclavitud, ¿no? Es el título. Sí, exactamente. Bueno, entonces leo la próxima página. Dale nomás. Entonces quedamos en la página 26. Página 25. Sí. Está ya empezado que de la página 25 sobre la ley. Empezaría de nuestro sistema monetario actual. En nuestro sistema monetario actual, las instituciones privadas acaparan una gran cantidad de conocimiento útil en lugar de ponerlo a disposición de la población mundial. En un mundo de creciente comercio y propiedad privada, en el cual incluso los profesores universitarios patentan las notas de sus conferencias, hay un cambio perturbador desde el espíritu del pionero hacia el vendedor. Del espíritu del pionero hacia el vendedor. Hace poco, algunas compañías presentaron y recibieron patentes del genoma de dos hombres inmunes al SIDA. Estas compañías ni crearon ni poseen el material genético, ni tampoco lo descubrieron independientemente de los portadores vivos de estos genes, pero adquirieron patentes de genes en seres humanos vivos. ¿Es esta la democracia en acción? Por estas fechas, uno de los hombres ha amenazado con acción legal. En vez de elevar la condición humana, los científicos se transforman cada vez más de negociantes, subastando sus beneficios al mejor postor. Por esta razón, mucha de la nueva tecnología está bajo el control de instituciones privadas más que ser de dominio público. Muchos héroes del pasado son honrados por su autosacrificio al intentar hacer de este mundo un lugar mejor. Miles han sacrificado sus vidas y otros han sido torturados y encarcelados por querer mejorar la vida de los demás. En general, estas personas hicieron lo que hicieron sin pensar en recompensas monetarias. La gran mentira perpetuada por quienes controlan el sistema monetario es que solo la competencia genera incentivos. Se dice que este sistema provee empleo e incentivo, pero también produce avaricia, corrupción, crimen, desfalco, etc. Por siglos, los gobiernos han programado directa e indirectamente a sus subordinados con sistemas de valores que perpetúan su control. Han usado la mente humana como un basurero para sus propios valores y conceptos y para fomentar patrones de comportamiento que generen sentimientos de culpa cuando uno se aleja de los valores del sistema establecido. Al mismo tiempo, estos grupos de control han aplastado el desarrollo de la individualidad, fomentando poblaciones conformistas que carecen de información y perspicacia para preguntarse, ¿de dónde exactamente provienen mis valores? El sistema monetario ejerce una tremenda e innecesaria presión en los recursos disponibles y niega los beneficios de la producción masiva a millones y millones de personas. En una sociedad monetarista, la ganancia depende de mantener una escasez artificial de bienes y servicios y o de la consciente exclusión de la eficiencia. Más que diseñar autos que duren por muchos años, los fabricantes desperdician tremendas cantidades de energía instrumentando cambios anuales para competir por un mercado compartido con otros. Compartidos con otros, produciendo máquinas que cumplen exactamente la misma función. Una inspección militar reciente de catálogos comerciales identificó más de 300 tipos de llaves, muchas de ellas con diferencias tan leves que eran intercambiables. Si bien una llave es una herramienta útil, ¿de qué sirve tener 300 variedades de modelos con variaciones mínimas? Se produce un enorme desperdicio de materiales y recursos por cada compañía que hace el papeleo redundante e innecesario, publicidad, fabricación, etc. Podemos ver otro ejemplo cuando alguien se dirige a la nación por televisión. El espectador verá docenas de diferentes micrófonos, cada uno representando a un grupo de comunicación diferente, cuando solo son necesarios uno o dos para reportar el acto por todo el mundo. Consideremos también la industria de la moda, en la que la ropa se cambia constantemente para inducir a las personas a comprar los últimos diseños. En Estados Unidos, durante los periodos de guerra de precios, entre comillas, guerra de precios, la leche y otros productos agrícolas fueron destruidos para mantener el nivel de precio más alto. ¿Dónde está la indignación? No creemos lo de la virtud del trabajo, pero permitimos que sus productos sean destruidos. Igualmente dañina es la obsolescencia programada, cuando las industrias deliberadamente crean productos que se rompen y requieren reparaciones innecesarias o reemplazo. En la industria aeronáutica, las ventas de los grandes aviones no son la fuente de ganancia más importante. El mantenimiento y cambio de partes deja mucho más. Esto es particularmente así en el ejército por su dependencia del mercado. Los cambios de proveedor afectan los costos mucho más que los cambios de misión. Durante la Segunda Guerra Mundial, mucha artillería antiaérea fue fabricada con partes que no eran intercambiables. Las partes de una compañía no servía, o los repuestos de una compañía no servían para las armas de la otra. Interesante esta página. Ahora, para bien el tema de. El tema de los productos, del tema de los gastos de energía innecesarios, de los materiales y todas esas cosas que contaminan al pedo, casi haciendo. Porque, por ejemplo, con el ejemplo de las llaves que digo, que tenemos 300 tipos de llaves que son con diferencias casi dice nada, no, tendríamos que. Son intercambiables. Por ejemplo, los vehículos que salen, los autos que salen, que qué sé yo, te mandan un modelo y después, como veo que tuvieron éxito o la razón que sea, mandan el mismo auto pero con el modelo, con el mismo nombre de la versión, pero con algún numerito de más, con alguna cosa así. Y vos te preguntás cuál es la diferencia. Y la diferencia que tiene, qué sé yo, un poquito de más. Entonces hacen todas esas cosas que son innecesarias, pero para incrementar las ventas. Y bueno, claramente no se piensa en los desperdicios y en la energía innecesaria que se gasta. Sí, yo creo que también un ejemplo se ve mucho en los celulares. Por lo menos la forma de cargar los celulares. Por lo menos si te llegue a dañar el cargador, tú no puedes agarrar el cargador de otro celular y cargarlo. Tienes que ir a comprar otro. Y ahí, tú ves lo idiota de ese sistema, porque normalmente casi siempre es el mismo voltaje, siempre es todo muy similar para cargar una batería de 3 voltios o lo que sea. Y no, a veces sea tan simple de hacer todo estándar que pueda intercambiarse, así se ahorra materiales, energía, recursos, pero no. Entonces, cuando tú vas a ver, han pasado 3-4 años, por supuesto el celular se te dañó también, por cualquier razón, programadamente o exacto, sospechosamente se dañó. Y ya tienes como 3 o 4 cargadores, tienes 3 o 4 cargadores de celulares, tienes una caja full de cosas que no vas a poder utilizar más y tienes que botarle a la basura porque ya ni siquiera en el futuro lo vas a poder utilizar porque no, a nada le va a servir. Buddy joined your channel. Es muy, muy interesante ese proceso. Y no sé si eras tú que preguntabas acerca de cómo se. Ya. ¡Goines! No importa, llegaste. Siempre es importante que lleguen y participen. Más vale tarde que nunca. Buenas, Jaime. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Acá, no disfrutando de la tarde. ¿No disfrutando? Claro, viste, digamos, no estoy en la Florida, por ejemplo. Bueno, ahí es ahí. Sí, ahorita estamos en la página 26. 26. Sí, estamos comentando. Ah, no, me faltaba comentar una cosa que me llamó la atención acerca de que trataron de o patentaron el genoma de 2 hombres inmunes al SIDA y me pareció, wow, yo ni siquiera había escuchado esa noticia. Sí había escuchado de que hay compañías que tratan de patentar inclusive plantas y cosas que no se deberían patentar porque no, si lo hacen después tú vas a tener que pagarles una licencia para poder sembrar una papa o cosas así. Ya Entonces, sería, se pasaría de las rayas. sí, entonces esta gente lograron algo que no, ellos no tenían ningún, no habían hecho nada para lograrlo. No, ni siquiera tenían el material genético e inclusive lo pudieron hacer. Y también había una compañía que es muy conocida por eso, que se llama Monsanto, que sí también ha patentado semillas y plantas y cosas así. Pero no sé, la última vez perdieron el caso en la Corte de los Estados Unidos, pero no sé si de repente ganaron de nuevo como tienen tanto poder económico. Habla de eso en el documento, en el libro, quiero decir. No, estaba hablando de los sistemas, perdón, los ejemplos actuales. Aquí hablan de hubo una compañía farmacéutica o algo así, o genética, que patentó los genomas de dos individuos. Hay una parte que dice que es bastante, bastante fuerte, que dice: muchos héroes del pasado se han honrado por su autosacrificio al intentar hacer de este mundo un lugar mejor. Miles han sacrificado sus vidas y otros han sido torturados y encarcelados por querer mejorar la vida de los demás. En general, estas personas hicieron lo que hicieron sin pensar en recompensas monetarias. Vos fijate cómo te ponía a pensar que hay gente que en realidad hizo muchas cosas sin incentivo monetario. Y es lindo, viste, pensar eso. Sí, como Tesla o Albert Einstein, Exacto. ellos no murieron millonarios, ni tenían yates, ni casas, ni Claro. nada, porque no era ese el propósito. Ellos trataban me imagino también divertirse mientras investigaban, pero también tratar de hacer la humanidad un lugar mejor. Claro, totalmente. Y otra parte que no lo tengo acá, no tengo en la vista, pero que decía que los científicos se están convirtiendo más en negociantes, creo que decía, en empresarios, no me acuerdo bien cómo decía, que llevar todo el trabajo para el bien de todos. O sea, va más al lado de los negocios que otra cosa. Sí, algo que dice, que lo escuché decir a Jack Fresco y a Roxanne en las entrevistas, en los documentales sobre el proyecto Venu, es que ellos dicen que a los científicos jamás se les dio se les puso el reto, se les dio el trabajo de hacer algo por la humanidad, en el sentido de social, etc. User joined your channel. Sí. Perdón, te iba a pasar un link, pero Nani, estamos leyendo el libro de Lo mejor que el dinero no puede comprar. ¿Quiere que te pase el link para el libro digital? Hola, Nani. Bueno, a ver, escucha. ¿Arranco con la 27? Sí, por favor. Bueno, página 27. User left your channel. Hoy en día, el Congreso presiona al Departamento de Defensa a ahorrar dinero comprando equipo comercial disponible. En apariencia, comprar un equipo listo para usarse en lugar de desarrollar equipo militar específico parece sensato. Sin embargo, el equipo militar debe ser funcional, así como resistente en cualquier parte del mundo y en ambientes a los que el equipo comercial rara vez se expuso. No, perdón. Sin embargo, el equipo militar debe ser interfuncional, así como resistente en cualquier parte del mundo y en ambientes a los que el equipo comercial rara vez es expuesto. Por ejemplo, cientos de computadoras personales enviadas con las tropas para la tormenta del desierto fallaron debido al calor excesivo y arena en Kuwait. En vez de comprar partes por un solo modelo, ahora el ejército debe ajustarse a equipos, partes de instrumentos de múltiples proveedores. El dinero de nuestros impuestos fluye más lejos fuera de los canales del gobierno, lo cual no debería sorprender a nadie. Una revisión del presupuesto anual de defensa revela numerosos ejemplos de servicios y compra de equipo ordenados por el Congreso que no le sirven de nada al ejército. Así que además de que usted compra bienes personales de bienes que mantienen a las compañías en el negocio, sus impuestos también son para la industria militar. Hace más de medio siglo, la Compañía de Luz Eléctrica de los Estados Unidos dio a su dinámico inventor, Hiram Maxim, una pensión anual de 20 mil dólares y lo exilió a Inglaterra. Necesitaban deshacerse de él porque se la pasaba inventando mejoras. Su habilidad creativa volvía obsoleto a sus equipos antes de que tuviera tiempo para pagarla. Desafortunadamente para Estados Unidos, Maxim produjo algunos de sus grandes inventos en Inglaterra. Al mismo tiempo que le concedían el título de Sir por sus excepcionales logros, la Compañía de Luz Eléctrica de los Estados Unidos quebraba. Hoy en Japón, la vida de los equipos electrónicos comerciales, antes de volverse obsoletos, es aproximadamente de 3 meses. El sistema monetario ha existido por siglos y, nos demos cuenta o no, siempre se ha usado para controlar el comportamiento de los que tienen poder adquisitivo limitado. El dinero no tiene influencia donde los recursos y acceso no son limitados. Es solo cuando los recursos son escasos en un sistema, son escasos que en un sistema monetario o de trueque puede funcionar. En otras palabras, si una persona quiere bienes y servicios, se ve obligada a someterse al control de otros. Hoy en día, cuando una persona va a trabajar a una industria, entra en una dictadura privada a partir del momento en que acciona el reloj para marcar su hora de llegada hasta su hora de salida. Hace mucho debimos haber hecho una evaluación seria y una revisión radical de nuestro sistema económico e ideologías. Intentar controlar soluciones a los problemas monumentales en nuestra sociedad actual solo servirá como parches temporales, prolongando un sistema obsoleto. Nuestro sistema monetario competitivo no nos dio un alto nivel de vida en Estados Unidos. Nuestra ventaja vinieron de aislados de países vecinos hostiles, de nuestra amplia gama de recursos naturales, de nuestra tierra fértil y de las numerosas contribuciones de inventores e ingenieros que desarrollaron nuestra tecnología de producción. Lo podemos dejar por ahí para poderlo comentar sin mezclar los capítulos. ¿Puedo? ¿Alguna opinión, algún comentario acerca de la página? Sí. Sí, yo. Dale. Levante la mano. Sí, levanté la mano, por eso dejé de apretar el micrófono. Ayer creo que fue en el Facebook, en el muro de Ezequiel Arrieta, no sé si lo conocen, que es el coordinador o no sé qué de Córdoba del movimiento. de la provincia de Córdoba, acá en Argentina, tenía posteada una noticia que decía el fin de la Argentina. Esto no es porque sea de Argentina, se puede aplicar a cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, me dio curiosidad, puse el link y me redirigió a una página de un economista o de un grupo consultor de economía de inversionistas. Y era una película flash que sencillamente se reproducía sin la posibilidad de ponerle pausa ni nada, era para verla entera. Yo a los 20 minutos me aburrí, lo saqué porque ya era demasiado. Pero bueno, era un inversor que hablaba de el próximo colapso económico que va a haber y hacía mucho esfuerzo en demostrar cómo los políticos son siempre los que provocan esa crisis User joined your channel. y cómo estar preparado y bla, bla, bla. Era tanto el desparpajo con el que hablaba que era de terror. Era de terror. Y se esforzaba en demostrar cómo uno podía, a pesar de la crisis, hacer mucho dinero mientras otros pierden y uno gana, etc. Y esa es la ideología que existe en la actualidad con respecto al dinero. Es lo único que importa, no piensan en algo más allá, no, es imposible. Me hizo acordar cuando miraba todo esto en el libro, del tipo que desarrollaba cosas efectivas para tecnológicamente hablando y cómo el mismo sistema lo dejaba de lado porque no le convenía la finanza. User left your channel. Sí. Uno de los puntos en el último, ¿cómo se dice? Paragraph. Bueno, se me olvidó, párrafo. Ajá. Párrafo. Sí. La otra vez estaba hablando con dos americanos, dos personas de los Estados Unidos. Y estaban quejándose de la economía, de la deuda, del déficit y todo lo demás. Entonces User joined your me channel. meto en la conversación y le digo, bueno, sí, 300 trillones y trillones de deuda, pero olvídense que User existe. disconnected from your channel. ¿Quién se desconectó? Olvídense de que existe el dinero por un momento. ¿Ustedes creen que realmente el Estados Unidos está en bancarrota o realmente ustedes se van a morir de hambre y necesidad? Porque ustedes tienen que 150 millones de personas, de recursos humanos, tienen recursos naturales, tienen tecnología y tienen muchas cosas que no, que de repente otros países no tendrán, pero ellos sí tienen y no tienen ninguna relación con el dinero o que puedan imprimir, ¿no? Si eliminas el dinero, ellos todavía pueden subsistir. Es la ilusión de que para que puedan salir adelante, tienen que ser capaces de pagar lo que se vaya a adquirir con ese dinero ilusorio, con esas piezas de papel. Y realmente no me entendían que realmente cuando eliminas el dinero y te pones a ver los recursos que realmente tienes, es lo que importa, es lo que te vas a lo que va a hacer que la civilización o tu país salga adelante. No el dinero en sí, el dinero en sí. Tú puedes poner montañas y montañas de dinero y tratar de construir un edificio, no vas a poder. Claro. Es una figura que usé varias veces para cuando, digamos, comento todas estas opciones a las personas y les trato de hacer ver eso. Y le digo una figura que a mí me gusta mucho, que usa Peter Joseph en una entrevista que le hacen, esa que se llama ¿Quién es Peter Joseph? Y que dice, podrían volar todos los bancos mañana mismo y el mundo seguiría igual, nada, no haría ni la más mínima diferencia, nada. Y trato de hacerle entender eso, o sea, podrían desaparecer mañana mágicamente todos los bancos, todo el dinero, etc. Y las cosas seguirían igual, no vendría ningún tipo de catástrofe de nada. O sea, la catástrofe podría estar en cómo las personas están adiestradas a creer de que eso es algo vital. Ese es el problema. Entonces, Claro. los saqueos de los supermercados, etcétera, etcétera. Que la gente no está preparada para vivir sin eso. No conoce el potencial que tiene, no conoce las capacidades, los recursos que puede tener, etcétera. Entonces es el problema. Pero bueno. Pero en un sentido de físico, de leyes de la física, no sucede nada si vuelan los bancos. Sí, me acuerdo con eso. Sí, realmente no. Inclusive hicieron un artículo muy cómico en uno de esos, bueno, periódicos que no son de verdad, sino son mentiras de embuste. Y resulta que esa era una de las cosas que decían, que por fin la Fed se dio cuenta de la realidad, que el dinero no era algo ilusorio, que realmente no existe y que no lo necesitamos. Cuando supuestamente en el artículo entrevistaban a la gente y no lo ven desde el punto de vista que nosotros ya lo entendemos, sino lo veían desde el punto de vista que ahora van a tener que seguir haciendo intercambios, como decir, por lo menos si quiero irme, necesito una operación en el hospital. Voy a tener que llevar cuántas manzanas o cuántos camiones para poder intercambiar el servicio. Entonces, en ese lado todavía no captaron la idea, pero en realidad al principio sí, donde hablaban de que si el dinero se desaparece, venía y siguiéramos con nuestra vida normal del día a día, no puede ser necesario. Otra cosa con el sistema, una de las cosas que acabamos de leer, es de donde existe la obsolencia programada. Una de las cosas que me acuerdo hace tiempo, cuando empezó la tecnología celular y las diferentes frecuencias, y ya en ese tiempo se hablaba de que ya tenían la mejor tecnología que podía existir para transmisión de datos, para la comunicación móvil y todo lo demás. Pero la idea no era hacerlo hace 10 años, sino poco a poco empezar con la tecnología menor y ir Claro. gradualmente sacándole dinero a jugo Claro, a exactamente. esa, y luego ir a la otra hasta el final, en 10 años poder poner en la última y mejor tecnología, que hubiese sido más factible, más razonable, con más beneficio todo, de empezar con la mejor y la más fantástica tecnología al principio, pero no le iba a dar ningún beneficio o tanto beneficio Exactamente. comercial. Realmente Bueno, la otra. idea no es el bien para todos, como decía, el bien para ellos que le conviene de poco a poco Sí, en darlo realidad nada. es el bien para el sistema, o sea, yo lo veo así, ¿no? No veo que es para ellos ni nosotros, sino el tipo que tiene que hacer un negocio va y lo hace. Entonces, ese tipo que puede ser cualquiera en el sistema, obviamente el sistema está armado de una manera que te hace pensar de que vos podés acceder a hacerte millonario, el famoso verso de Estados Unidos, del sueño americano, etcétera, Pero sabemos todo de que es muy difícil, entonces en teoría hay un ellos y un nosotros que serían los millonarios, los poderosos, etc. Pero digamos, cualquiera que esté en la situación de hacer un negocio, lo hace y actúa de la misma manera que un tipo que tiene el poder. Así que es el mismo sistema el que es lo perverso, lo deforme, que está armado de esa manera. Y lo que quería agregar con respecto a eso que dice Yayita era de este informe que vi yo de este inversor, que él hablaba, que vas a estar preparado cuando no haya energía, cuando se acabe la energía, y sea todo un caos, cuando quieras prender la luz y no haya electricidad, porque no hay más, por la crisis energética y bla, bla, bla. Él lo ve desde un punto de vista de dinero. O sea, no lo alarma eso, de que, ¿cómo que se va a agotar la energía? No estamos a un nivel tecnológico en que se puede desarrollar energía. ¿Cómo es esto? O sea, no se pone a pensar en eso, lo ve estúpidamente desde su pequeña burbuja de dinero, donde él, a través de ciertas inversiones, se va a llenar de dinero y la va a pasar bomba cuando todo el mundo sufra. Entonces él va a estar mejor posicionado y qué sé yo, va a poder adquirir un generador eléctrico que tampoco sería la solución, porque si no hay energía es porque no hay combustible fósil y los generadores eléctricos funcionan con combustible. Pero suponete, quiero decir, no sé, una paneles solares va a poder comprar, no sé cuál es la lógica de esas personas. Se piensan que están ajenos al mundo y con tener dinero se soluciona todo. Estamos en el mismo lugar. Es como decir. Se creen que por tener el billete van a ser la excepción, ¿viste? De las cosas malas. Mira, es el ejemplo que pone Jack Fresco en un video que lo vi, que dice, yo agarrá a 10 personas, metela en una isla y la isla no tiene tierra cultivable, no tiene peces en el agua para pescar, no tiene agua potable, no tiene nada, no tiene plantas, es una isla, un pedazo de arena. Y dale 10 mil millones de dólares a las personas. Serían 1.000 millones de dólares para cada uno de los 10 que están ahí. No tienen nada. ¿Qué hacen con esa plata? Bueno, ahí te demuestra lo que es el dinero. No es nada, no sirve para nada. Es una invención que está hecha para administrar lo que hay. Pero a esta altura de la humanidad ya es irrelevante, como veo que dice el título 7, cuando el dinero se vuelve irrelevante. Exactamente, exactamente. Sí, como en un dicho, User in your channel started recording. una frase de los indios o indígenas de los Estados Unidos donde dice que cuando se destruya el último río o se destruya el último árbol, que se destruya toda la naturaleza, el hombre se dará cuenta por fin que el dinero no se puede comer. ¿Quieren que lea el capítulo 7 o ya se terminó la lectura? Sí, hay tiempo. Estamos de quedaba el capítulo 7, ¿verdad? Ya estamos, digamos, como para empezar el 7. No sé qué se va a hacer. Sí, lo leo si quieren. Sí, para cerrar la página y después podemos conversar. Cuando el dinero se vuelve irrelevante. En este capítulo discutiremos un enfoque claro y directo para el rediseño de la cultura en la guerra, la pobreza, el hambre, las deudas y el sufrimiento humano son vistos no solo como evitables, sino totalmente inaceptables. Este nuevo diseño social busca eliminar las causas subyacentes de nuestros problemas. Pero estos no pueden ser eliminados en el marco del presente orden monetario y político. La preocupación principal de las grandes corporaciones es la ganancia,

Comenten, comenten mientras yo hago esto. User joined your channel. Uy, para que. Así de paso. ¿En cuál terminó, coño? Bueno, vamos a volver al. Yo para empezar a dar mi opinión acerca de. Del capítulo 7, cuando el dinero se vuelve irrelevante. Era como decía anteriormente que realmente lo que realmente realiza el trabajo o lo que resuelve los problemas o lo que se usa para construir, para sembrar y todo eso, no es el dinero. Es, los recursos son los que hacen la diferencia, son los que nos mantienen vivos, que mantienen a la civilización desarrollándose y avanzando. El dinero en sí es solo una ilusión. Y hoy más en día que todo el dinero es inclusive digital. Y también otro punto eso de no estamos entrenados para, no estamos educados para resolver problemas, como el problema ese de tráfico, de los accidentes que ocurren. De una civilización civilizada, valga la redundancia, no existiría accidentes porque se usa la misma tecnología para evitarlos. No dejamos un aparato tan peligroso como un auto a las manos del operador humano, que normalmente no es un operador que está al 100% todo el tiempo. Y en vez de dejárselo a la tecnología y a un sistema computarizado que prevea todos esos problemas y eviten colisiones, en general un sistema que sea automatizado donde no tenga que intervenir el pensamiento o el operador humano. Una cosa también que en otro sistema que también la tecnología, yo no sé por qué no ha taken over, no ha dominado, es en el tráfico de aviones, las torres de control de tráfico de aviones. Obviamente, últimamente han hablado de que los operadores o la gente que controla el tráfico se quedan dormidos, pasan casi colisiones y situaciones como esa. Y cuando te pones a verlo, que inclusive lo mostraron en el Discovery Channel, que tú puedes manejar un avión de esos comerciales a control remoto, puedes automatizar todo ese sistema de tráfico. Pues si se pueden manejar los aviones con computadoras, más fácil sería poder automatizar todo el sistema de tráfico también, diría yo. Entonces sería, no sé por qué no se ha hecho, porque es uno de los más factibles y me imagino que más fáciles de implementar. Es verdad. Nunca me puse a pensar en la automatización de los viajes así. We are talking Spanish about the book, The Best That Money Can't Buy. Okay, thank you. We do the same readings on Sunday around, see, I think it's 4 p.m. UTC. Maybe. ¿Algún otro comentario? Sí, yo me destaco la importancia de entender ese concepto que dice, que en el que hace diferencia del modo de pensar de este sistema que es de moneda, porque muchas veces en la vida cotidiana nos encontramos con que las personas piensan de esta manera, pero no lo piensan en un sentido en que lo están evaluando, lo tienen como incorporado y lo repiten como logro. Por ejemplo, al decir, y sí, ¿y qué crees? Si yo no cobro, ¿qué gano? O no sé, o sí, yo no voy a trabajar gratis, o sí, esto no lo voy a hacer gratis, etcétera, etcétera. O cuando, no sé, escuchan, ¿cuánto sale la operación? Sí, ¿y cuándo van a descubrirla? Seguro ya tienen la cura de tal enfermedad y no la van a conocer, bla, bla. Entonces, si uno escucha que alguien dice eso, detenerlo y hacerle razonar esto. Y hacerle entender el concepto. Porque una cosa es repetirlo como loro, tenerlo como una de esas verdades que uno tiene ahí metido en la cabeza y uno mete en una conversación. Y otra es tenerlo sabido y razonado. Me refiero a esta frase tan maravillosa de que nos habíamos emocionado. ¿Cuál es la frase? Repítela para que quede en la grabación. En la cultura actual, de la ganancia no se producen bienes con base en las necesidades humanas, no se construyen casas con base en las necesidades de la población, ni se cultivan alimentos en función de la demanda, ni se practica la medicina únicamente para curar enfermedades. La motivación fundamental de la industria es la ganancia. Okay. Y es genial. Porque invita a reflexionar sobre eso, no solo a la queja. ¿Algún otro comentario para cerrar la grabación? No. Ok, entonces quedamos en la página 29, al final de la página 29. Bueno, gracias por leer. Bueno, quedamos para el jueves próximo a la misma hora.